adelante. En tu relación pasada perdiste la fe. Yo me enamoré, comí otra vez. Recién voy a ahorita quitarte la toalla. Nena, yo te quiero que nunca te vayas. En la cama ella lo hace como saya. Tiene tanta clase que no se lo ensaya. Si tú me pasas tu ubicación, enseguida yo me pongo en acción. Nos vamos directo a la situación. De fondo escuchando nuestra canción. Dice que a nadie más necesita. Que si muere hoy por mí resucita. Yo soy más buena que el agua bendita. De todas las nenas la más bonita. ¿Qué me quieres? Que yo soy tu girl. Que no puede vivir sin mi calor. Confiésalo. Que no te debes sin pensar en mí. Que quiere que te dé todo mi amor. Confiésalo.

quedo a tu lado. No temeré, no temeré. Yo sé que el momento ha llegado. Yo sé que tu presencia me ha anidado. Sabré que tengo todo a tu lado. No temeré, no temeré. Renuncio a lo que soy. Me entrego a ti, Señor. Shakira, cumbia.

todas las palmas las pibas. Quiero los cumbieros, las manos arriba. Yeah, yeah. Todas las palmas. sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar. ¿Clásico? Pensaba despechada esa vez que me cortaste porque a otros escuchaste. En esos días lo conocí, llorando me veía, pudo consolarme. Luego me llamaste y corriendo te fui a buscar. No lo dejaba nunca de visitar, yo lo tengo que aceptar. Encontrarás que te haga olvidar el dolor.

mejor que entienda bien, que juzgue bien mi pensamiento. Una montaña entre mí, el mundo está sobre mis hombros, y aún así brillando amor, me da calor cuando estoy sola. gracias por enseñarme. Thank you. que no levanta la mano esta noche es el más aburrido de todo el baile. Dos manos arriba, porque esto suena así, escuchá, para las pibas, dale. Me voy al baile. A su casa la palma, dale, Álvaro. Con las manos arriba, ¿cómo dice? ¿A dónde están las pibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar. Quiero verla con las manos bien arriba. Y no me importa que se pierda el otro día. ¿A dónde están las pibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar. Quiero verla con las manos bien arriba. Y no me importa que se pudra el otro día. Porque

escuches, mi amor. Qué triste es esta canción, no, no. Triste como aquel ayer que se me dejaste. Tu carita destrozada por el

vez llegué tarde, nervioso y el pelo mojado. Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado. No te reprocharés si tienes otra mujer en tu vida, pero dime que debo cambiar. Tantas veces no voy a intentar.

Porque esta noche yo me di cuenta que en el baile

Por ti, no voy a llorar, ya te olvidé. Tu amor no me conviene a mí. No voy a llorar. que te he amado a ti. Tu amor nunca me ha demostrado. Hubiera hecho lo que fuera por ti. Amor, tú a mí me has dejado. Todo el tiempo que ya pasó, mi amor por ti ya terminó. Yo te digo, no puedo más. De mi mente te voy a sacar. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé. Tu amor no me conviene a mí. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé. Tu amor no me conviene a mí. El Adri Music. Shakita Miss Bolivia. Bien Warrior. Con el poder del ovario. Yo tengo el poder. Me enseñaste a creer en tu amor. La palabra más bonita me la dijiste. Vos me ilusionaste. Y después solo me mostraste lo peor de vos. Te pensaste que sin vos yo no voy a poder. Y que solo de vos tengo que depender. Flashaste. Conmigo te equivocaste. Por eso yo vengo a responder. Yo tengo el poder. Para que lo bailes conmigo, todas las que quieran. Lo bailo con Chapita, mi hermana. Lo bailo todos los días de la semana. Lo bailo cuando tengo ganas o cuando no quiero cocinar. Ni quiero hacer la cama. Poderte bailar, poder decidir, poder expresar, poder vivir. Tengo el poder de cerrar la puerta o dejarla abierta. Yo sé que soy dueña de mí. Mano arriba, vengo reservada. Bailo curativa, revolucionada. Si te dominas, si estás encerrada. El palo, acá se banca la hinchada. Yo tengo el poder para lograr todo lo que quiero hacer. Y nada ni nadie me puede detener. Porque yo, mi amor, yo tengo el poder. Yo tengo el poder para lograr todo lo que quiero hacer. Y nada ni nadie me puede detener. Porque yo, mi amor, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Agarra corazón. Siento en la lucha, no me importa, no me asusta. Siento para adelante y mi sonrisa como un semblante. Y no me importa nada, no me verás derrotada. Que yo traigo mi música a mi gente. Y porque aprenda la girada. Chiquita y en pantera. Yo tengo el poder. Y para contar todo lo que quiero hacer. Para todas las mujeres. Solo tú. solo quiero salir con mi propia squad. Porque la noche es mía, voy a disfrutarla sin tu compañía. Ahora yo quiero vivir la vida. Al fin y al cabo esta vida, ella es mía, es mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada. Ahora solo quiero los mejores tragos, la ropa traída a Dubai. Y llámalo como tú quieras, lo que tú digas me desbala. Yo solo vivo a mi manera. Ay, ay, ay. Y llámame como tú quieras, lo que tú digas me desbala. Yo solo vivo a mi manera. Ay, ay, ay. Que vivir de amores, eso ya no me hace falta. Yo soy dueña de mi vida, ni nadie me manda. Wow. Yo soy dueña de mi vida, ni nadie me manda. Y llámalo como tú quieras, lo que tú digas me desbala. Yo solo vivo a mi manera. Ay, ay, ay. Y llámame como tú quieras, lo que tú digas me desbala. Yo solo vivo a mi manera. Ay, ay, ay. Yo soy Shakira. Ahora solo quiero salir con mi propia squad. Porque la noche es mía, voy a disfrutarla sin tu compañía. Y llámalo como tú quieras, lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera. Ay, ay, ay. Y llámame como tú quieras, lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera. Ay, ay, ay. Que vivir de amor es eso, ya no. Yo soy dueña de mi vida, ni nadie me manda. Wow. Yo soy dueña de mi vida, ni nadie me manda. este tema va dedicado para todas las pibas que tienen el novio privado de su libertad. Shakira, te canta así. Hay una pared que me separa de vos. ¿Cómo lo hacíamos, amor? Thank you.

Soltero y viva hasta quiero una noche con vos. Thank you. que todos nuestros ángeles que están en el cielo descansen en paz. Thank you. Silver Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan. Tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas junto a mí. Tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas junto. con nosotros. Marito Records y el Adri Music. Y te atormenta vamos. Con la mano. Perdóname si por amarte fallé.